estoy aquí. Mañana me voy, pasado mañana, donde yo estaré. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado mañana, donde yo estaré. Tarjetita recibirás, retrato te mandaré, pero mi persona nunca la verás. Tarjetita recibirás, retrato te mandaré, pero mi persona nunca la verás. Soledad que hoy llevo en mi alma. Voy